La palabra revelación es la misma palabra del nombre de este libro que tenemos en nosotros en español. La palabra Apocalipsis no es una palabra española, es una palabra transliterada del griego. ¿Qué significa eso? Revelar, revelación. ¿Sí? Le han dado una connotación, como decíamos, negativa, ¿no? Ya esa palabra suena a juicio, suena a cosas oscuras que van a venir y algo desconocido, pues no es lo que vemos en la palabra. Esta revelación de Jesucristo es las palabras de consuelo que Dios da a su pueblo para que confiemos en Él en los diferentes momentos que Él va a manifestar su juicio, sea presente o sea futuro. Y el pueblo del Señor en este libro haya gozo, haya esperanza, haya consuelo, haya fe de saber que Dios ha dicho algo y que va a cumplir inequívocamente, que no va a fallar en nada de lo que Él ha dicho. Y cuando vemos el pueblo de Dios acá en este libro, lo vemos padeciendo, sufriendo, pero también lo vemos reinando. También lo vemos consolándose en Cristo. Lo vemos un pueblo que haya descanso en el Señor, en lo que Él ha dicho en su palabra. Este es el último libro escrito y también es el último de las escrituras sobre el cual el Señor coloca un sello de que nada se debe aumentar ni quitar. No solo a este libro, sino a todo el libro que es el libro de Dios. Apocalipsis completa el libro de Dios. ¿Sí? Y este libro es el que tenemos en nuestras manos. Son diferentes cartas escritas por más de 40 hombres en tres más o menos idiomas, pero es inspirada por Dios. Tiene la autoridad de aquel que guió a estas personas a escribir su voluntad. Por lo tanto, le debemos atención, le debemos honra y debemos obediencia a esta palabra que el Señor nos ha dado. Esta palabra, esta revelación es dada a sus siervos, no es dada a los hombres en común, sino a sus siervos, dice ahí el versículo 1, ¿no? Para manifestar a sus siervos. Y lo mismo dice en el versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Si una persona no pertenece a la iglesia y toma este libro, ¿qué creen que va a pasar, amados? ¿La va a entender? No hay forma de que entienda. No hay forma de que comprenda esta palabra, porque es dada a sus siervos en el versículo 1 y en el versículo 4 dice quiénes son estos siervos, ¿sí? Su iglesia, ¿no? Las iglesias del Señor, que es una sola manifestada en iglesias locales en diferentes lugares de este mundo. Y Dios va a escoger siete iglesias a las cuales le va a enviar esta carta, pero no significa que son solo para ellas, sino que a ellas le transmite el Señor su verdad y usa también la condición espiritual de cada una de ellas para exhortar a todo el pueblo del Señor. En ese momento es a ellas siete, pero en ese momento y mucho tiempo más y hasta nuestros días a toda la iglesia del Señor. Ya llegaremos a ver eso. Pero amados, esta revelación del Señor, esta palabra del Señor, es dada a sus hijos. Los demás no tienen probabilidad alguna de entenderla. No tienen. Lo que van a hacer es torcerla, incluso van a divagar en sus mentes, van a usar las figuras que usa el Señor acá para transmitir verdades como ellos quieren. Y van a hacer incluso cómics de esto, ¿no? Van a ser, como no les da el entendimiento espiritual, van a tomar todo literal y lo van a dibujar. Cosas que manifiestan justamente lo que el Señor dice en Primera de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios manifiesta su juicio en este libro Y nosotros podemos predicar usando varios pasajes de este libro, varias palabras acá, de las que el Señor señala que va a hacer a todo el mundo, para que nadie quede sin excusa cuando el Señor manifiesta su ira en el llamado día del Señor, que puedan ver que ya el Señor había anunciado estos juicios. Bien, entonces es escrito a las siete iglesias, dice que están en Asia, ¿no? Una porción geográfica bien conocida en aquella época, ¿sí? Es la Turquía, ¿sí? Siete iglesias que las va a mencionar más adelante tienen en común que eran conocidas, se conocían entre ellos. Pablo había empezado el testimonio en algunas de ellas, en otras no. Y otros hermanos, otros apóstoles también habían trabajado, habían servido en estas diferentes iglesias del Señor. El propósito, vuelvo a repetir, de que les haya enviado las siete no significa que no sean para nosotros. Así como la carta de Corinto, ¿no? O la carta de Tesalónica o la carta de Efesios fueron enviadas a ellas particularmente, no quiere decir que no es para nosotros. Porque ellos son iglesia, nosotros somos iglesia. Existen esas teorías, ¿ah? Bueno, no quiero hablar mucho de esas cosas, pero existen personas que dicen, no debemos leer porque eso fue para una iglesia en particular. No fue para nosotros. Pues los indoctos, ¿no? Y los inconstantes. Luego dice el saludo, ¿no? Que les da a Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Es bien interesante porque en este primer, el versículo 4, ¿a quién describe? ¿Quién es? ¿El Hijo o el Padre? Y aquí, hermanos, describe la unidad del Señor y dice, ¿no? Del que es, ¿quién es este? Del que es, del que subsiste por sí mismo. El que no necesita de nada, de ningún sustento, porque tiene, ¿no? Como su nombre mismo dice, yo soy el que soy, el Padre, ¿no? Pero no deja de ser también la misma manifestación para el Hijo, la misma esencia. Porque esto luego se va a aplicar también al Hijo, ¿no? Dice del que es, que era, o sea, que siempre ha existido, eterno, y que ha de venir. ¿Quién va a venir? El Señor, el Hijo, pero también va a ser la manifestación del Padre. Se llama el día de la ira del Señor. No solo del Padre, sino de Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ya empezando, Juan le es comunicada una figura, ¿no? De los siete espíritus que están delante de su trono. Y uno dice, bueno, ¿no? El Espíritu Santo no es uno. ¿Cómo dice de los siete espíritus? ¿A qué se está refiriendo el Señor? También esto lo dice más adelante, en capítulo 3, versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el capítulo 4 nos da un poco mayor de luz quiénes son estos siete espíritus. Dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces son lámparas, ¿no? Que están en el trono, delante del trono, ¿no? Y los cuales son los siete espíritus de Dios. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 4. Siempre sabemos, amado, que la palabra de Dios interpreta, ¿no?, la propia palabra del Señor. En Zacarías capítulo 4, versículo 2 dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, ¿no? Luego sigue revelando otra cosa. En el versículo 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, cuando, hermanos, dice acá la Escritura siete espíritus, no está hablando de que hay siete espíritus santos, por ejemplo, ¿no? El siete es usado en la Escritura como un número de perfección, de estar completo ya, ¿no?, de que no le falta nada. Y cuando el Señor habla de los siete espíritus, ¿no?, y dice que son lámparas, y luego son lámparas delante que arden, ¿no?, y luego Zacarías, revelándole al Señor, le dice: estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra, estas lámparas. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de la palabra: que no hay nada que se esconda de su presencia. Hoy día en la mañana veíamos el pasaje de Proverbios, cuando él dice allí que él derramará su espíritu sobre vosotros, por cuanto no quisisteis oír ni escuchar el consejo, ¿no?, mío, y yo derramaré mi espíritu. Ahí no habla del derramamiento que va a hacer en su pueblo, sino habla de la obra del Espíritu Santo en todo el mundo, que él ha dado, ha enviado el paracleto, ¿no?, y dice: cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento, amados, Dios no lo hace solamente en sus hijos. Este convencimiento de pecado es una obra para dejar convicto a toda persona, a todo ser humano, de su condición delante de Dios. Y no van a tener excusa. No va a haber ninguna palabra en su defensa que ponga el hombre delante del Señor. El salmista dice: ¿a qué lugar podemos huir de la presencia de Dios? ¿Habrá un lugar en el cual nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios? Dice: si hubiera los cielos, ahí estás. Y si fuésemos a lo profundo del mar, aún allí me guiará tu diestra. No hay lugar que podamos escondernos de Dios, amados. Sus ojos miran toda la tierra. Entonces, cuando habla de los siete espíritus que están delante de su trono, es que él observa todo. En el Salmo 33 habla de esto. Un rato en Salmo 33, por favor. Tengan sus Biblias, hermanos, y no pongan las camaritas para dormir, hermano, o para irse. Sino para quizá buscar la Escritura. El Salmo 33 dice, en versículo 13: desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. ¿Hay alguien que pueda escaparse de la presencia del Señor, de su mirada? No hay nadie. No hay nadie. Y siete significa eso, ¿no?, que es una perfecta observancia del Señor. Que el hombre piensa, ¿no?, porque a veces sale de su hogar o sale de un cuidado donde lo están vigilando, que él puede huir de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan del profeta que pensó esto? ¿Cuál era su conocimiento de Dios? ¿Por qué dice: me apresuré a huir a Tarsis? Era un profeta. ¿Cómo pensó huir de la presencia del Señor? Pero así pensó. Cuando una persona entra en pecado, amados, comienza a pensar como un hombre natural. Se olvida de que Dios lo ve, de que Dios lo observa. Y ya sale de la mirada de sus padres o de su esposo o su esposa, y ya comienza a deslizarse en pecado. Como nadie me mira, Así hay algunos creyentes que dicen serlo. En la iglesia o en la comunión con los hermanos se portan muy bien, pero veámoslos en su trabajo, cuando están solos, cuando nadie, ningún creyente los mira. O cómo somos en lo profundo de nuestros pensamientos, donde nadie puede llegar, solo Dios. Dios mirará su espíritu, sus ojos, amados, sus siete espíritus, no podrán entrar a ver lo oculto que hay en nuestro corazón. ¿Podrá o no podrá? El Señor Jesucristo es el que tiene estos siete espíritus. Sus ojos miran todo. Un fariseo le ruega al Señor Jesús, ¿no?, a entrar a su casa, a comer, ¿no? ¿Para qué lo invitó si no lo quería? Pero estos eran hombres lisonjeros. Lo invitó, ¿no? Incluso dice la Escritura, le rogó para que fuese a comer con él. El Señor entra y luego entra una mujer pecadora, se tira los pies y este hombre murmura en su corazón y dice, si este fuese profeta, supiese qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El Señor conoció ese pensamiento inmediatamente. Inmediatamente. Él no esperó, no es que, a ver si encuentro ese pensamiento, a ver. No, hermano, él conoce absolutamente todo. Todo lo que pensamos. Y le dice a Simón, porque así se llamaba el fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di maestro, le dice. Y el Señor le relata ahí una parábola. Porque el Señor conoce, hermanos, lo que hay en el corazón. No hay forma de engañar. Y aquí es manifestado en esta figura los siete espíritus que están delante de su trono. Por eso un día vamos a ser juzgados por todas las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y nada ha escapado del cuidado y de los ojos del Señor. Nada. Nada. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, esta revelación a las siete iglesias, ¿no? Y este deseo de que la gracia y la paz, esta bendición, esta bienaventuranza, sean dadas a la iglesia, venía del Padre, del que es, del que era y del que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Describe quién es Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel. El que nunca, nunca le falló al Padre. Siempre hizo lo que a él le agradó. No hubo ni una sola cosa, ni una, que el Padre haya encontrado en su Hijo alguna desobediencia. Ni una sola, amados. El testigo fiel. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo, a ser como Él, a conformarnos a Él. ¿Somos así, amados? ¿Somos hallados fieles? El Señor nos ha salvado para esto. Y las palabras más preciosas que un día, hermanos, podamos oír de parte de Dios, porque se van a oír y vamos a estar en ese juicio, amados. Pero las palabras que van, es las cuales el Señor ya dijo en su palabra. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. No les puedo explicar qué será eso mucho, pero sí les puedo explicar qué significa ser fiel. Ya lo hemos visto en 1 Juan, en toda la Escritura. Es amar a Dios, es guardar sus mandamientos. Y esos mandamientos, amados, dice la Escritura, no son gravosos. ¿Para quiénes serían gravosos la palabra de Dios? Bueno, para los que no le aman, para los que no quieren, para los rebeldes, para ellos es gravoso. Para nosotros, hermanos, son más dulces que la miel. su palabra es grata. Cuando el consejo entra a nuestra alma, hermano, nos moldea, nos conforma a Cristo. Él nos ha enseñado, Él es nuestro primogénito de la familia, Él es el primero de nuestros hermanos. Para eso vino, para ser nuestro hermano, para poner su vida en rescate por sus parientes cercanos, que no lo éramos, amados, pero nos compró el testigo fiel, el primogénito de los muertos, las primicias del Señor. No es el primero en resucitar en cuanto a porque hubo resurrecciones del Antiguo Testamento y aún el Señor mismo resucitó a personas. Incluso en su misma muerte hubo resurrección de personas. Cuando el Señor dice primogénito, no está hablando del primero en orden, sino el que tiene la preeminencia sobre todos. Y la resurrección de Jesucristo es única. Y la de nosotros va a ser como la de Él, única. Va a ser una resurrección para estar por siempre jamás en ese estado de dicha y de perfección absoluta. Y Él nos ha dado la promesa de que será así. ¿Cómo lo ha hecho? Resucitando Él primero. Y dice la Escritura que cuando Él venga, nosotros resucitaremos y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La promesa, amados. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Una pregunta, amados. ¿El Señor reina? ¿Es el rey de reyes? ¿Es el soberano de toda la tierra? Pregunta, ¿sí o no? ¿En sus cabezas? ¿Sí o no? Bien, sí. ¿Los reyes de la tierra le obedecen? ¿Él reina sobre ellos? Amén, ¿no? Él es soberano. ¿Le obedecen? ¿Los reyes de la tierra se sujetan a sus mandatos? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reina? ¿Qué clase de reino es del rey que los reyes no se sujetan a él? Entonces, el soberano dice de los reyes de la tierra. Y aquí encontramos una algo que nosotros podemos ver que no se está refiriendo, aunque Él reina sobre todo el mundo, sobre todas las personas que en un momento reina, pero cuando dice los reyes de la tierra, más adelante va a decir, el versículo 6, ¿quiénes son los reyes? Puede estar refiriéndose a los reyes de este mundo, a los presidentes, a los que presiden las naciones, ¿sí? Y sobre ellos el Señor los va a juzgar. Porque reina sobre ellos, sí, reina sobre ellos. Ellos son súbditos, desobedientes, rebeldes, a los cuales un día el Señor les dará el pago. Pero el Señor reina sobre su pueblo. Su voluntad se manifiesta ahí perfecta. El ejemplo es Israel. ¿El Señor es rey de Israel? ¿Israel le obedeció? ¿Israel se sujetó a sus mandamientos? No. Pero el verdadero Israel sí, su pueblo. Entonces, aquí sería lo mismo. Los reyes de la tierra, sobre los cuales, porque el Señor los coloca como autoridad y gobierna, pero ellos desobedecen, van a ser juzgados. Pero finalmente, sobre los que reina, con complacencia, es sobre sus hijos. Y a ellos, a nosotros, nos llama reyes. Vamos a verlo un momento, ¿sí? Luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, con su sangre. Al que nos amó. Amados, dice la Escritura que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. al que nos amó, al que nos amó, al que dio su vida en rescate por nosotros. Hermanos, este es el amor en que siempre debemos meditar. Este es el amor que ha transformado el corazón de todos sus hijos y que nos lleva a amarle al Señor. Cuando realmente meditamos en esta verdad y realmente al meditarla, pues nos postramos delante de Él, porque una persona que no tuvo que ver nada con nosotros, solamente éramos culpables de muerte por haber pecado contra Él, nos llega a amar. Nos llega a amar. El Señor dice algo en su palabra que nos lleva a meditar mucho. Cuando el Señor presenta la parábola de aquel siervo que le debía más a su Señor y el que le debía menos. Y el Señor perdona, el Señor, en este caso, el amo, perdona la deuda de los dos. Y la pregunta que hace el Señor es, ¿cuál de ellos le amará más? Y el escriba responde, pienso que aquel que le debió más. Fíjense la pregunta del Señor, ¿eh? ¿Quién de ellos le amará más? ¿Por qué? Porque se puede amar más. Y le dice, ¿quién de ellos será el que le ame más? Pienso que aquel que le perdonó más. Y le dice, rectamente has juzgado. Y le señala lo de la mujer. ¿Ves esta mujer? Ha entrado a tu casa, tú no me diste beso, no lavaste mis pies, mas ella no ha dejado de enjugar con su lágrima mis pies y de besarlos. Por tanto, le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y esto es una verdad, amados, en nuestras vidas. Que si nosotros consideramos lo malo que hemos sido delante de Dios, vamos a amar más al Señor. Cuando un creyente considera la terrible maldad que ha cometido delante de Dios y el gran perdón de Dios, pues amará más al Señor. ¿Cómo consideras tu pecado, amado? Hermano, hermana, ¿cómo consideras tu pecado? ¿Piensas que no has hecho cosas tan graves? Que bueno, que no eres tan pecador como el hermano, que ese sí necesitaba de Dios. Entonces, estás como en el caso del fariseo. Estás en esa misma condición. Y no vas a amar al Señor como debe ser amado. No importa lo que seas, no llegarás a amar al Señor. Porque no te consideras tan malo como el otro. ¿Quiénes nos consideraban así? Los fariseos. Tu hermana quizás no llegaste a ser, a malograr o a caer en inmundicias con tu cuerpo. Quizás Dios te preservó de eso, pero cometiste otros pecados. ¿Pero por eso serás mejor que la ramera? ¿Serás mejor que una mujer que vende su cuerpo? ¿O que ha sido una mujer que ha vivido en diferentes deleites? ¿Tú eres mejor? ¿Por eso eres mejor? No, hermano. Hermano, tú y yo somos mejores porque no caímos en drogas, en robos, porque no caímos en adicciones. ¿Somos mejores? Es una verdad que yo veo que aquellos pecadores que han hecho tanta maldad hoy están dispuestos a amar más al Señor y dan su vida. Pablo, cuando consideró que era el primero de todos, ¿qué hizo? Dio su vida. Y amó al Señor con todo su corazón. Porque consideró que su pecado era grave, gravísimo. Pues nuestro pecado también lo es, hermanos. Es gravísimo. Y debemos considerarlo así. Aunque a la vista de los hombres no sea tan grave, no seamos tan malos ante la vista de los seres humanos, pero ante Dios somos así. Por tanto, consideremos que fue necesario que Él dé su vida para salvarnos. Y de esa manera le amaremos, amado. Le amaremos como Él debe ser amado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. El domingo pasado hablamos de la mancha de nuestro pecado, ¿sí? Y el Señor dice ahí en el profeta, aunque montones lejía y jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. No hay ni una sola forma que nosotros podamos limpiarnos. No hay una sola forma, un solo medio en que nosotros podamos quitarnos la suciedad de nuestras vidas. No hay. Amontonemos el jabón que queramos, no vamos a poder sacarlo. Por más que el hombre se perfume, el adúltero se acicale, se vista bien, se presente bien, tenga buena figura, igual las mujeres, la mancha del pecado está allí. Dios lo ve inmundo a todo ser humano que peca. La mancha del pecado está allí. Pero solo hay un ser, solo hay un jabón. Cristo Jesús, su sacrificio, su sangre, su entrega en favor nuestro. Consideremos, hermano, esta obra como tal. No la tengamos en poco. Yo siempre exhorto en esto porque a veces nosotros nos diluimos en nuestros afanes y no tenemos en prioridad y en amar al Señor conforme Él nos ha amado por la gran obra que ha hecho en nosotros. Y el enemigo es muy astuto, hermano, para hacernos caer en afanes, en preocupaciones y olvidarnos de esta obra. Por eso Apocalipsis empieza hablando de esto. Porque esta es la razón por la cual vamos a entender el libro. Esta es justo la obra que nos ha preparado para que nuestro corazón y nuestra mente esté ya lista para entender los misterios, la revelación de Jesucristo. Decíamos, si uno no tiene esto, es imposible entender la palabra. Si uno no ha sido amado por el Señor, no ha sido limpiado, no ha sido amado por el Señor, no hay posibilidad. ¿Por qué tus padres no están aquí al lado tuyo? ¿O tu familiar, el que está ahí nomás al otro lado, no está al lado tuyo? ¿Por qué no entiende esto? Porque a nosotros el Señor nos ha amado. ¿Y por qué ha hecho una diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué la ha hecho? Porque a Él le ha placido hacerlo así. Amar a unos y dejar a otros. Es una potestad divina. Pudiésemos estar nosotros del otro lado. Y nosotros ser los perdidos, ¿no? Y ellos los salvos. Pero si ya nos damos cuenta que somos nosotros por la gracia de Dios, ¿cómo no amarle, no? Yo tengo hermanos que están perdidos. Están en una situación terrible. Pero ¿quién ha hecho la diferencia? ¿Yo he hecho la diferencia? ¿Yo soy mejor que ella? No. Dios es el que ha hecho la diferencia. La escogencia en la voluntad, como dice la Escritura, en el puro afecto de su voluntad. Ha sido solo una decisión de Él. No hubo nada en nosotros para que Él se fijara en nosotros. No hubo nada, hermanos. Éramos lo peor, éramos la inmundicia. No nos creamos, por favor, mejores que los demás. No lo somos de ninguna manera. Es pura gracia, pura gracia. Tienes un familiar cercano. ¿Cuál es el familiar cercano que más amas? Quizás tu papá o tu hermano, tu hermana. ¿A quién amas más? ¿Por qué no está en los caminos del Señor? Es gracia, hermanos. Es la gracia del Señor. No hay otra. No se debe a que tú y yo tomamos una decisión por Cristo. Eso es falso. Ninguno viene al Señor por sí mismo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ellos creen que a nosotros nos lavaron el cerebro, que no, que una religión vino, ¿no? Si no estamos buscando a Dios. No queríamos a Dios. ¿O sí querías a Dios? No queríamos, en absoluto. Nos salvó. venció nuestra voluntad. La derribó. Derribó todas nuestras puertas y entró el Señor. Como dice en la parábola, fuérzalos a entrar a mi casa y nos forzó. ¿Y quién ganó? Siempre gana el Señor. ¿Cómo vamos a ganarle al Señor? Cuando Él quiere, no hay quien detenga su mano, amado. Por eso, gloria a su nombre. Amén. Y el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Este texto, amados, es un texto que los perversos estos de la prosperidad lo usan para su propia perdición. También he escuchado a otros que usan que nosotros, los pastores, son los que debemos ser las autoridades en las ciudades, en los países. El Señor nos dice que somos los reyes. Primeramente, no está hablando solo de los pastores, ¿sí? Así que esa interpretación está malísima del grupo reformado que hizo esto y de algunos grupos más que he escuchado y están en los libros, ¿eh? Y de los que usan esto para decir que Dios nos quiere prosperar y que tengamos vida de reyes aquí, ¿no? Que comamos lo mejor, porque si Dios es nuestro creador y de Él es el oro y la plata, entonces nosotros debemos disfrutar de su creación, pues para nosotros la hizo. No. Cuando Él dice que nos hizo reyes, ¿reyes de qué? ¿Dónde reinamos, amados? Y sacerdotes. ¿Cuál es nuestro reino? ¿Tienes un reino? Hebreos capítulo 12. ¿Amén? Hebreos capítulo 12 dice, el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. ¿Qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Cuando el Señor dice que nos hizo reyes, nos hizo una familia de realeza, quiere decir primeramente que en su pueblo no hay jerarquías. Aquí nos llama reyes, pero en otras partes nos dice que somos sus siervos. ¿Y en qué calidad somos reyes? En que somos iguales que el Hijo. El Señor nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Cuando el Señor juzgue a las naciones, nosotros estaremos sentados con Él. Incluso cuando Él juzgue a los ángeles, estaremos sentados a Él, juzgando juntamente con Él a esos ángeles caídos. Nosotros seremos testigos y testimonio de su desobediencia y por la salvación otorgada a nosotros, de que ellos fueron desleales y nosotros fuimos fieles por gracia. Por gracia. Y ellos despreciaron la gracia de Dios, como la desprecian los que hoy no proceden al arrepentimiento. Pero reyes de esa manera, no reyes para jactancia. Porque ¿dónde, en qué lugar de la gracia tiene lugar la jactancia? En ningún lugar. Así que los reyes, amados, aquí son como el rey de la gloria. ¿Y cómo es el rey de la gloria? Manso y humilde de corazón. ¿Has visto un rey así? En toda la historia del mundo, ¿hemos visto un rey así? En Israel, en la nación, el reinado por lo menos que tuvo reyes conforme al corazón de Dios. ¿Hubo reyes humildes? ¿Hubo reyes conforme al corazón de Dios? ¿Que eran sencillos? Que veían por el prójimo, que no hacían injusticias. Claro que sí. David era uno de ellos. Era un rey que estaba con el pueblo, que fue despreciado por la hija de Saúl cuando él danzó, se alegró con su pueblo. Y fue menospreciado, dice, como un cualquiera te has vuelto ahora, ¿no? Al rebajarte, estar con... Porque ella tenía la mente carnal. Tenía la mente de los reyes de otras naciones, esos reyes que se enseñoreaban sobre el pueblo, que les mandaban hacer cosas, que los colocaban con tributos, con impuestos. Fíjense que Salomón llegó a ser un rey así, que agravó al pueblo con impuestos, pero David no fue así. David no fue así. David fue un rey como el Señor. Igual Josías, que llevó adelante todos los mandamientos del Señor. Entonces, de esa manera, hermanos, reyes, sencillos, humildes como el Señor. No distorsionemos esta palabra, por favor. Amén. Nos hizo reyes para ser como Él, para ser como Cristo. Y tenemos, amados, tenemos esa promesa de ser conformados a Él. ¿Hay una mejor bendición que esta, de ser como Cristo? ¿De tener la accesibilidad, la gracia, el medio para llegar a ser como Cristo? ¿Hay algo mejor que esto? Yo sé, hermanos, y no está mal, y no me malentiendan, ¿sí? Yo sé que cada uno quiere en sus carreras alcanzar quizás el mejor grado y en ninguna iglesia, a ningún hermano, se le prohíbe seguir con su carrera y llegar a mejorar o obtener un título. Amén. Sí, amén. Si Dios te lo da y te lo permite, amén. Gloria a Él. ¿Sí? Lo que sí está mal, no solamente los hermanos que procuran esto, es no solo ellos, sino todos nosotros, no procurar buscar el reino de Dios y su justicia. Lo primero. ¿Sí? Lo primero. Y eso, hermanos, nadie tendrá excusa. Nadie. Ni los profesionales, ni los que no son, ni los que tienen otro, no importa. Dios nos ha dado todo su mandamiento, que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Busquemos esto, amados. Busquemos lo que pertenece a la vida eterna. ¿Sí? Esto, dice el Señor, es imprescindible hacer. Es necesario hacer. Sin dejarte de hacer lo otro, como le dice a los fariseos, que diezmaban la menta y el comino, pero descuidaban lo más importante, la justicia de Dios. Y el Señor le dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar lo que Dios había ordenado. Pero ellos habían invertido las cosas. No lo hagamos nosotros, amados. No lo hagamos. No despreciemos las cosas eternas por las pasajeras. Y sacerdotes de Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. ¿No? Entonces, somos el pueblo del Señor que media entre los inconversos y el Señor. Hay un solo mediador, amén, un solo mediador, un solo salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero los sacerdotes tenían el oficio de ser mediadores, ¿no? ¿Qué hacía el sacerdote? Venía una persona, le entregaba el animal o la ofrenda y solamente él quedaba a las puertas del tabernáculo y podía ver lo que el sacerdote hacía con su ofrenda. Él no tenía la potestad de cortar, de derramar la sangre, menos de entrar al lugar santísimo. Eso solamente el sumo sacerdote. Pero ahora el Señor a todos, dice, nos hizo sacerdotes. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, podemos entrar al trono de la gracia, conforme dice Hebreos capítulo 4. ¿No? Y dice, tengamos confianza, tenemos acceso al trono de la gracia. Y, amados, podemos llevar personas allí. Hay una persona que es mencionada en la Escritura varias veces como presentando a las personas delante del Señor. Andrés. Es un discípulo mencionado algunas veces, pero siempre está llevando personas a Cristo. Y es, hermano, nuestra labor, llevar personas a Cristo. No lo que hacíamos antes, ¿no? De decirle que haga una oración, ya eres salvo. No, no, ese no es un sacerdote. Un sacerdote se cuidaba bien de llevar a cabo el ministerio del Señor. Y hoy nosotros tenemos un mensaje que es el Evangelio. Y mediante este mensaje nosotros ministramos a los pecadores. Y con ese mensaje los podemos acercar al Señor. Por eso Pablo decía que a griegos y a no griegos soy deudor. Somos deudores, amados. Si el Señor nos ha dado esta bendición de poder reconciliar a las personas con Dios, de poder llevarlas, de poder ministrarlas, entonces tenemos un oficio del cual vamos a responder un día delante del Señor. Por eso el Señor dice en Ezequiel que cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le hablares al impío para que él se vuelva de sus caminos, él morirá. Pero yo la sangre la demandaré de tu mano. La sangre la demandaré de ti. Porque él no sabía, él no entendía, su mente estaba corrupta, pero y tú no le hablaste. Tenemos una responsabilidad enorme, amados, enorme. El Señor ha anunciado un juicio para el impío, ¿sí? Y si él nos manda a mediar entre nosotros y él, sabiendo que hay uno solo, que es el que murió, pero nosotros ahora encargados por Dios, dice el Señor que tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el encargo de ser embajadores en nombre de Cristo. No los pastores solo, no los evangelistas, no, no, todos nosotros. Todos nosotros. Cuando acá dice nos hizo reyes y sacerdotes, está diciendo que todos son de la misma importancia para Dios. Y a todos se nos ha dado beber de un mismo espíritu. Estas jerarquías que hay en los lugares o en algunas congregaciones donde el pastor está en una eminencia e intocable y sin poder llegar, no le pertenece al Señor. Somos hermanos. Juan se va a presentar así. Juan se presenta así, ¿no? A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A él sea. A él sea. Amén. Esta gloria e imperio, hermanos, aunque parece que no la tuviese el Señor, la tiene. Parece que gobiernan acá los reyes de la tierra, ¿no? Los hombres. Parece que ellos son los que gobiernan. No. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? El Señor dice de él que era el rey de reyes. ¿No? Dice, no él, sino dice, tú eres rey de reyes. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel. ¿Por qué? Porque él tenía un imperio, el imperio babilónico llegó a ser en extensión enorme. Y pueblos y otros imperios se habían sujetado a él. Y eso le dice el profeta, que no es otra cosa que la palabra del Señor a Nabucodonosor. Pero luego el Señor lo humilla y le dice que sobre él había otro que reinaba por encima. Ese es el rey de la gloria. A él le sea dada la gloria e imperio por siempre. Por siempre. Por los siglos de los siglos. Así sea. Así sea. 7. He aquí viene con las nubes. Y todo ojo le verá. He aquí viene en las nubes. Y todo ojo le verá. Cuando la escritura dice que todo ojo, hermanos, es porque va a ser, pues, todo ojo. Todo ojo. No habrá una sola persona que no vea el regreso del Señor. Que no lo vea en su gloria. Y los que estén muertos, los que hayan muerto hasta ese día, tus familiares, los míos, los de todo el mundo, resucitarán para ser juzgados. Para ver al Señor en su gloria. Todos los que estén en los sepulcros saldrán. Algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación, de muerte. Pero todos, todo ojo lo verá. Si Él viene dentro de poco y, tú no, y nosotros no morimos, lo veremos. Pero cuando Él venga, dice en Tesalonicenses y en otras partes, se va a producir la resurrección de los muertos. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron. ¿Quiénes traspasaron al Señor? ¿Quiénes lo hirieron? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se levantaron, dice, contra en la oración. ¿Quiénes son? En Hechos nos describe quiénes son estos. Porque no solamente es, como algunos han señalado, solo Israel, ¿no? Orando el pueblo al Señor, ellos al clamar al Señor por lo que estaban pasando, por las cosas que estaban viviendo, ¿no? En esos momentos, ellos oran al Señor y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y sus príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjense, acá vemos el reinado del Señor sobre los reyes de la tierra, sobre los príncipes de esta tierra, que están ahora y después perecen. Y aquí está su reinado, que ellos llegan a hacer la voluntad del Señor. No le obedecen, pero aún en su desobediencia, ellos hacen la voluntad del Señor. Y el Señor los va a juzgar. Y se unen, hermanos. Se unieron contra el Señor y contra su Cristo. ¿Bien? Israel, ¿sí? Porque verdaderamente se unieron, dice, ¿no? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos traspasaron al Señor. ¿Quiénes? Tú y yo. Todo el mundo traspasamos al Señor. Pero Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado ahora en Cristo Jesús. Y hoy ya no, cuando Él venga, nosotros ya no lamentaremos. Nosotros, el Señor por ese sacrificio nos ha salvado. Pero hay otros que les importa muy poco el hecho de que el Señor haya muerto. Y si el Señor Jesucristo viniese, de nuevo lo aborrecerían. De nuevo lo despreciarían. No aman al Señor, no vienen a la luz. El Señor dice, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esta es una prueba que podemos hacer de nuestras vidas. ¿Qué cosas hay en nuestros corazones con respecto al Señor? ¿Amamos al Señor? ¿Puedes responder esta pregunta, por favor? ¿Amas? ¿Amamos a Cristo? Y el Señor manifiesta quiénes son los que lo aman, aquellos que guardan sus mandamientos, que le obedecen. Si no estás en el grupo de los que le obedecen, de los que se han arrepentido, de los que creen en Él, entonces estás en el grupo de los que un día, cuando Él venga, harán lamentación por Él. En unos momentos más adelante, Juan escribiendo la carta, ¿no? Bueno, más adelante, él dice que las personas, al ver los juicios de Dios, van a decir a las rocas, a los montes, cubridnos de delante de aquel que está sentado, que nos está juzgando. Y van a pedir que sean librados, que ya no reciban más, pero no van a arrepentirse porque van a seguir blasfemando de Cristo. Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, todos los linajes, los que no se han arrepentido, harán lamentación por él. Habrá llegado el momento donde este dolor, esta angustia de todas estas personas se habrá de manifestar. Ahora, nosotros estamos en un tiempo momentáneo de lamentación. La muerte, hermanos, está rondando, está por muchos lugares. La gente está muriendo. ¿Has escuchado algún lamento de alguien de haber pecado, de acercarse al Señor? ¿Has escuchado a alguien buscando al Señor en medio de esta aflicción, de esta plaga que el Señor ha enviado? ¿Has escuchado? ¿Alguien ha tocado tu puerta para decir, háblame de Cristo, quiero saber de Él? Hay algunos que el Señor está usando esta aflicción para acercarlos a Él. Hay algunos. Pero otros siguen. Siguen. No, la necesidad no se aleja de ellos. Siguen en sus pecados. Están queriendo tener un respiro para volver a sus pecados. Cuando el Señor termine el tiempo de la misericordia y de la gracia y diga hasta aquí nomás, y Él venga, ahí lo mirará. Y harán lamentación por él. Nosotros, amados, dice el Señor, vendrá con sus santos. Bueno, vendrá con los ángeles, resucitarán los que hayan muerto en Cristo Jesús. Los que estén con vida y sean de Jesucristo, dice la Escritura, serán transformados, serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor... Y recibiremos al Señor en el aire. Ahí se producirá lo que es este arrebatamiento. No es antes, no es en ese momento cuando el Señor venga. Y seremos, estaremos ahí con Él. Y veremos a la gente lamentarse. Ya no habrá más oportunidad para el perdón. No habrá. El Señor habrá cerrado la puerta de la salvación. Y habrá dolor, angustia. Varios profetas describen esto. Es llamado el día del Señor. El día del juicio es llamado así. Y dice, sí, amén. Cuando la Escritura dice sí, amén, no solo es el deseo de que así sea, sino de que así será. Se va a cumplir. Indefectiblemente. Versículo 8. Terminando, el Señor se presenta y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, todo poderoso. Yo soy el alfa y omega. Es la primera vez que el Señor aparece hablando, evidentemente no lo hizo antes. Esta es la prueba de que el Señor usó el griego para transmitirnos su verdad, ¿sí? Y Juan aquí justamente usa este idioma para escribir la carta y las demás, ¿no? El Señor pudiese haber usado cualquier idioma. No es por el idioma, sino es que Él usa un medio para enseñarnos algo. No exaltemos el medio, porque, por ejemplo, la fe es un medio, pero no exaltemos la fe, porque es un don de Dios. Porque he visto algunas personas que dicen, este es un gran hombre de fe, y lo alaban a la persona, porque es, y esa persona debería rasgarse las vestiduras si lo alaban de esa manera, porque están exaltando un don, cuando nunca el don debe ser exaltado, solo Dios es el único que debe ser exaltado. Si una persona enseña, bien, es un don dado por Dios, pero no es para que la persona sea exaltada. Bien, cuando el Señor usa acá el griego, no es para exaltar el idioma, sino lo está usando como una figura y está hablando de la primera letra del alfabeto y de la última, del alfa y el omega. Son la primera y última letra del alfabeto griego. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Qué nos está enseñando? Pues, amados, primeramente que Él es el Verbo de Dios, ¿sí? Él es el verbo encarnado. Y que no hay nada, no hay nada que escape de su palabra. Que no hay nada que escape de su cuidado, de su verdad, de sus ojos, que él lo mira todo. No hay nada. Que él es el que inicia las cosas y él es el que las termina. ¿Sí? Que no hay nada que escape de eso. Como, por ejemplo, porque para nosotros diría, yo soy la A y la Z, ¿sí? Si queremos encontrar una comparación. Bien, ¿qué palabra nosotros podríamos decir fuera de las letras de nuestro abecedario? ¿Podríamos inventar una palabra que no usara ninguna letra? Imposible, ¿cierto? Porque para decir una palabra tenemos que usar las letras. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que no hay nada que escape de lo que Él ha ordenado. No hay nada fuera de Él. No hay nada. No hay sabiduría fuera de Él. Él es el principio de la sabiduría y Él es lo que completa la sabiduría. El conocimiento de Él es perfecto. ¿Cómo el hombre expresa sabiduría? Por medio de las palabras. Pues Él es la sabiduría de Dios, perfecta. No hay fuera de Él sabiduría. No, como hemos visto, Él es el testigo fiel, el que siempre habló correctamente, impecablemente, fielmente la palabra de Dios. Y fuera de Él no hay palabra. Si una persona dice, oye, yo he soñado, te lo dijo el Señor, bueno, yo pienso que sí, tú piensas, pero ¿aseveras? Y algunos se atreven a decir, sí, Dios me ha hablado. A ver, ¿cómo te ha hablado? Y nos dice, y esa palabra no está dentro de lo que Dios ha ordenado. Y dice la persona, dice el Señor, que no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. No lo tendrá. Hablamos con esto con los hermanos el día sábado. ¿Cuán grave es para una persona tomar la palabra y hablar alguna cosa que no esté conforme a ella? Amados, el Señor es el Alfa y el Omega. Fuera de Él no hay nada. Él es el que ha iniciado la creación del mundo y el que la va a terminar. Él es la revelación completa de Dios. No le falta nada. No le falta nada. Él es la sabiduría plena del Señor, plena de Dios. No vamos a encontrar algo mejor fuera del Señor. Búscalo. Si lo hallas, me lo dices. No la vas a hallar. ¿Vida fuera del Señor? ¿Bendición fuera del Señor? Nada. ¿Salud? Y no la física, sino la salud eterna. Nada. Todo está contenido en Él. Todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Él contiene todo, hermano. Por eso dice que cuando habla en una figura, y no es para dibujarla, sino para entenderla, dice que está en sus manos todo. En tres de sus dedos dice cabe toda su creación. Ahí está la tierra, ahí estamos todos, hablando de su grandeza. El Alfa y el Omega, principio y fin de todo. ¿Sí? El Señor no tiene, no por esto se dice que el Señor tiene principio, sino de que Él ha comenzado las cosas y Él las va a terminar. ¿Sí? Pero Él es eterno. Él no tiene un principio y fin, pero Él es el principio y fin de todas las cosas que Él ha hecho. En un momento Él decidió crear al hombre. En un momento va a terminar con la existencia de la humanidad aquí en la tierra. Principio y fin. En un momento empezó su iglesia. En un momento terminará el número de los escogidos. Fin. Se acabó. En un momento inició el tiempo de la gracia. Llegará el momento del fin de la gracia. En un momento empezó el tiempo de la misericordia. Llegará el momento en que dirá, se cerró. Se acabó. No hay más. Así roguemos, no hay más. El Señor dijo, no hay más, se acabó. Y el Señor lo ha mostrado. Él aún en pequeños aspectos de la vida de las personas podemos ver, hermanos, su determinación del Señor. Hermanos, Dios no es un abuelito, un viejito, porque lo vamos a ver, no hemos alcanzado ahora, pero como lo describe, con el pelo blanco, y ya como Papá Noel, al que si le rogamos tanto, ya por fin va a acceder. ¿Esa idea tenemos de Dios? Hermano, dos personas, dos, de las más importantes, no porque eran importantes, sino porque Dios las usó de esa manera importante, ¿no? Moisés y Saulo, Pablo de Tarso. Moisés, el hombre que Dios utiliza para dar la ley al pueblo de Israel, ¿sí? El hombre que Dios usa para sacar de Egipto, liberarlos y llevarlos, conducirlos a la tierra prometida. Pablo, el hombre que Dios usa para darle la palabra a toda la iglesia, todo el conocimiento del Señor, todo lo que tenemos acá, más algunos apóstoles. Dios usó a ese hombre, dos personas. A una de ellas, a Moisés, porque se enojó y golpeó la roca y no santificó al Señor, le dijo, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás. Y él le rogó, creo que tres veces. Y el Señor le dijo, no me hables más de este asunto. No entrarás. Y no entró. ¿Entró, hermanos? Y el Señor dijo, no me hables más. No me hables más. Y uno dice, pero... A veces los niños, ¿no? Dicen ya, pero mamá, y piden. Nosotros no somos como Dios, ¿no? Y ya accedemos. Ah, ya, pues dale. ¿Y Dios es así? No, hermano. Dios dice, no, y se acabó. Pablo tenía un aguijón en su carne. Con un aguijón, hermano, no era una molestia pequeña, un aguijón, un mensajero de Satanás. Que el Señor le dice, él le pide que lo aparte de él, y el Señor dice, no, bástate mi gracia. Por el cual, dice, he pedido tres veces, y el Señor ha dicho, nos vas a retirar. Lo mismo que Moisés, no me hables más. No. A los dos les sirvió eso. El Señor puso fin a esa oración y dijo, no, porque tiene un propósito más grande. Nuestro Dios no es un Dios, hermanos, con el cual se pueda negociar. Yo he escuchado a un hombre que dice que hay doctrina negociables. ¡Qué atrocidad! Porque las puedes negociar con los demás. Dice, estas son negociables. Estas, bueno, no se pueden. Estas sí son negociables. Él es el principio y el fin. Él vendrá y Él vendrá, hermanos. Y luego dice, el que es, dice el Señor, y que era y que ha de venir. El todo poderoso. A algunas personas les falta fe para creer que Él va a venir en las nubes. Si así fue llevado. Ah, pero eso, ¿cómo vamos a decir que una persona puede levitar? Una figura. Y vienen los que reinterpretan las escrituras. Entonces no creas nada. Que él resucitó un muerto, porque también es imposible resucitar un muerto. Que levantó un paralítico. Tampoco creas que él le dio vida. Nos dio vida en Cristo, que nos cambió la mente. Entonces eres un incrédulo. Sigue en tu incredulidad. No crees en Dios. Todo ojo lo verá. Los que lo traspasaron, su pueblo, Israel, y los gentiles, y todo el mundo que hoy desprecia al Señor, todo ojo lo verá venir a las nubes y harán lamentación por él. No estés en ese grupo. Te lo ruego. Ven a Cristo. Porque rodillas para doblar las tendrás. Tendrás fuerzas para lamentar. Gran lamentación, eterna lamentación, lloro y crujir de dientes. ¿Quieres eso? ¿Queremos eso? Ya está prometido la llegada del Señor. Y estos son preludios. Nunca, nunca en toda la humanidad hemos vivido lo que estamos viviendo. estamos viviendo algo único. Y nadie creía que esto podía pasar. De que un virus nos iba a meter a las casas, porque la muerte iba a estar andando por las calles y rondando, y también metiéndose a las casas y entrando a los hospitales y entrando a las Fuerzas Armadas y entrando a los gobiernos y entrando a las fuerzas policiales. No hay lugar, la muerte entró. ¿Quién envió a la muerte? El Señor. Temed aquel que después de haber quitado la vida, aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a ese temed, ese es el Señor. Temamos, amados. Y tú que no te has arrepentido, estás a tiempo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendito Dios. Que esto sucederá, Dios bendito. Tú vendrás, Señor, en gloria. Y se acabará el tiempo. Pero también nuestro tiempo se puede acabar antes y morimos antes. Oh Dios, salva. Salva a los que están escuchando esto, Señor. Que no por un temor a los sucesos, sino un temor a ti, porque tú lo juzgarás. Porque tú vendrás, Señor. Por favor, te ruego por sus almas, Señor. Te ruego para que se humillen verdaderamente delante de ti, Señor. Salva a los burladores, a los que te traspasan, Señor, a los que no tienen en poco tu sacrificio, igual que aquellos que te traspasaron. A los reyes de esta tierra, Señor, sobre los cuales tú gobiernas, pero ellos no te obedecen. Ellos no se sujetan a ti, Señor. Tienen en poco tu dominio, habiendo tú ya mostrado, Señor, tu grandeza. Y gracias porque a nosotros nos has hecho esos reyes. Y no para gobernar el mundo, sino para llevar adelante tu ministerio, este reino inconmovible, que jamás, Señor, va a poder ser destruido ni derribado. Las puertas del Hades no van a prevalecer, Señor, contra tu iglesia. A tu nombre, gloria, Padre. Ten misericordia. Todavía, Señor, un tiempo más. Ten misericordia. Y salva, Señor. En los méritos de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén.